desconoce una cantidad de cifras que vienen, se vienen acumulando, algunas de ellas ya con 2-3 años de atraso. Si hablamos de esa opacidad, de esa falta de transparencia, de la no publicación de cifras, tendríamos que hablar del boletín mensual del Banco Central, no se publica desde junio del 2012, del informe que se debe presentar a la Asamblea Nacional, no se publica desde el año 2012, el informe de gestión institucional también desde el 2012, informe económico desde el año 2012, el mensaje de fin de año del presidente del Banco Central, el último que presentó fue en el año 2012, balanzas de pago no se conoce desde el tercer trimestre del año 2015, el Producto Interno Bruto desde el tercer trimestre del año 2015, la inflación se publicó hasta septiembre del año 2015, el índice de precios al consumidor también hasta septiembre del 2015, el índice de industria manufactura privada hasta el año 2013, índices de escasez hasta enero del año 2014, el movimiento cambiario hasta septiembre del 2015, es decir, hay una opacidad supuestamente justificada por el Banco Central por las reformas que de manera inconstitucional hizo el Ejecutivo Nacional con una ley habilitante.